importantísimo. Creo que el trabajo que ha hecho Alicia Fregonese ha sido muy, muy bueno en educación, que es un ámbito muy difícil, porque vos sabés que ahí hay como un sistema de puntajes que se los dan entre ellos mismos y bueno, van subiendo de categoría, es decir, si, como yo digo, si quiere Einstein venir a dar física a la ENET número uno, no puede, porque es muy difícil entrar, es un esquema muy, muy cerrado, que es muy difícil muchas veces romper con esas estructuras para poder mejorar, ¿no es cierto? Con el buen sentido de que tenemos que mejorar la educación, porque obviamente estábamos en las pruebas PISA en niveles muy bajos. Magdalena, si bien esta explicación me parece que es importante analizarla a partir de los resultados, ¿pero a qué le atribuís? Estamos hablando de 20 puntos en la provincia, un resultado. Hoy uno, con el resultado conocido, dice qué buena estrategia del gobernador, teniendo en cuenta que es uno de los más amplios ganadores en toda la Argentina, pero también la lectura de Concordia. ¿Qué le atribuirías este triunfo contundente realmente en la provincia? Concordia lo mismo. Por eso te digo, yo creo que hubo un apoyo muy grande al gobernador Frigerio. Como vos decís, 20 puntos a su trabajo desinteresado, porque, como te digo, está cambiando la educación. Los resultados se van a ver recién dentro de 10 años. Se puso al hombro el arreglar todas las rutas de la provincia, todas las escuelas. En 2 años logró prácticamente sin presupuesto reparar un tercio de las escuelas y un tercio de todas las rutas. Con la salud también hubo cambios muy importantes. Hizo reclamos en cuanto a la caja de jubilaciones, hizo reclamos en cuanto a la tarifa que se le paga a CTM. La verdad es que creo que... Y más allá del buen vínculo con el gobierno nacional, lo llevó a instancias judiciales, a la Corte Suprema, no deja de ser un dato menor o no. No, no, por supuesto que no. Fíjate que ahora se llega a un acuerdo. Estaba la audiencia con el Superior Tribunal de Justicia de la Nación y se suspende esa audiencia porque se llegó a un acuerdo donde va a haber un aporte, digamos, de todo lo que se le debe a la caja de jubilaciones de la provincia. Eso no se había hecho nunca. Y como te digo, es decir, creo que es un espaldarazo muy grande a su gestión, que muchas veces se ha puesto el hombro cosas que no va a ver en los resultados. No los va a ver porque son cosas que los resultados se ven a largo plazo. Y por otro lado, digamos que la principal oposición lo que presenta es más de lo mismo. Más de lo mismo, que la gente ya no quiere más ese tipo de cuestiones. Viste que el gobernador mismo dijo, obviamente el ministro de gobierno, Manuel Troncoso, decían, quisieron provincializar apuntándole a la gestión de Frigerio y le salió como mal la jugada, ¿no? La gente termina apoyándolo. Exactamente, esto es era una elección nacional, pero la gente igual, de todas maneras, le dio un fuerte respaldo a el gobernador Frigerio. Y bueno, acá en Concordia también, perdón, tuvimos un resultado importante que también nos dio un respaldo, ¿no es cierto?, tanto al intendente Ascue como a mí. Creo que nosotros vamos en el mismo camino. Ahora estamos por votar el presupuesto para el año próximo del municipio y la nueva ordenanza tributaria, donde pensamos seguir simplificando, sacando cosas. El año pasado sacamos 306 tasas. Quizás ahora no hay tantas para eliminar, pero bueno, queremos seguir apuntando a seguir eliminando cuestiones que complican la vida de la gente, que sea los tributos sean lo más simples posibles, los más fáciles, que la gente sepa lo que está pagando, que de otra manera nunca sabía qué era lo que pagaba, porque no, no se le cobraban cosas que bueno, que nadie entendía, había en un jeroglífico la aparte la, fue un trabajo importante tributaria. ¿O no? Eso de la eliminación ahí, y sorprendente gratamente el tema del anuncio del plan de obras, con que aparte tiene el condimento de decir recursos propios del municipio, no deja de ser un dato menor ese, ¿o no? Bueno, es, por un lado te hablaba de la tributaria, por otro lado el presupuesto tiene un componente importante en obras que, bueno, van a ser con recursos propios, obviamente se va a necesitar financiamiento para eso, y que es un financiamiento también lógico porque si vos construís una obra que está proyectada, que mínimo tiene que durar 15 años, 20 años, vos no la podés pagar con el presupuesto de un año. Seguro, seguro. Entonces, seguro. Bueno, en parte se va a necesitar financiamiento para encarar estas obras, pero necesitamos porque los concordienses no pueden seguir esperando ya tanto y necesitamos poner la ciudad de pie. Y más que nada porque dentro de poco tiempo vamos a cumplir 200 años, queremos tener una ciudad linda, vivible, con los servicios en condiciones, con buena iluminación, con agua potable, con cloacas, con arbolado público. Esto es algo muy importante que hay decirle a los vecinos, que es bueno tener un árbol en la puerta de tu casa. Es muy bueno porque te controla la temperatura, sobre todo en los meses de calor, que son la mayor parte del año en Concordia, y mejora el ambiente, mejora la calidad de vida, mejora el aire que respiramos, un montón de beneficios porque hay como una cultura de que la gente quiere que le saquen el árbol de la puerta de su casa. Bueno, queremos... No, sí, tendríamos que ir por el otro lado, ¿no? Por la plantación, por el arbolado, que después juega un rol importante. Otro dato que me parece, hoy empezando a armar este rompecabezas, importante lo del parque industrial, llegando hoy, importante aquel proyecto de barcazas que puedan llegar a venir para, pensando en la adhesión al RINI, al RIGI, empieza a tomar ese formato, el aeropuerto, no dejarlo de lado, empieza a tomar ese formato positivo pensando al mediano, largo plazo. Exactamente, sí, sí. La ideología, digamos, el rumbo nuestro es favorecer a la actividad privada para que se genere empleo y que se genere empleo de calidad. Entonces, todo lo que vos nombraste, el puerto de barcazas, el parque industrial, el aeropuerto, todo esto tiene que ver con favorecer a la actividad privada. Y en este sentido ahora se vienen cambios muy importantes a nivel nacional, como son cambiar el régimen laboral. El régimen laboral es un régimen que está pensado para otras épocas. Tenemos que hacer cambios en ese sentido. Favorecer a que el trabajo sea trabajo en blanco, ¿no es cierto? Que pueda haber la posibilidad de que la gente llegue a una jubilación acorde, digamos, a cualquier país del mundo, ¿no? Tres reformas fundamentales, ¿no? Ahí estás hablando, ¿no? La previsional, impositiva, si bien Concordia empezó a hacer como una punta de lanza con esto de la reforma, si bien tiene que ver con cuestiones más locales, y obviamente la reforma laboral. Sí, sí, sí, la reforma, las tres cosas, tanto en la provincia como en la ciudad, en la nación, están alineadas. Frigerio ha bajado muchísimos impuestos, en la boleta de la luz bajó muchos impuestos, tal es así que que bueno, que muchos de los aumentos de la tarifa de luz prácticamente no se sintieron. Uh-huh. Porque paralelamente estuvo congelado el valor agregado de distribución, se eliminaron impuestos provinciales, se van a disminuir las tasas, se fueron disminuyendo las tasas municipales. En el caso de ingresos brutos también hubo disminuciones importantes. También en el caso de, por ejemplo, de los arroceros, de la, la potencia de energía eléctrica para producir arroz para el riego. Siempre, tanto a nivel local como a nivel provincial, ha habido una política en el mismo sentido de bajarle la carga tributaria al que produce, al que genera empleo. Y bueno, la parte fiscal, como te decía, que es la tributaria, después está la parte laboral, que está muy ligada, porque bueno... Sí, van de la mano, te diría las tres. Sí, van de la mano. Así que estamos alineados en ese sentido, y eso es, y te llevo un poco ahora a la parte política, lo que nosotros desde el PRO apoyamos, porque fueron nuestras banderas siempre, favorecer la actividad privada, la generación de empleo, todas estas cuestiones que por eso el partido las puso por encima de sus intereses partidarios y se alineó apoyó al gobierno nacional, por más que es de otro partido, ¿no es cierto? Apoyó, ¿por qué? Porque pusimos primero los intereses del país. Nosotros estamos convencidos de que esto es lo que el país necesita. Y entonces vamos por ese camino. Más allá de que la conveniencia de que al partido le convenga o no le convenga. Vamos a apoyar siempre en este sentido. Bueno, el mismo Mauricio Macri fue contundente en eso, más allá de que después surgen estos cuestionamientos, pero ya aprovechando que vamos a ese tema importante, cuando dijo 2027, ¿como partido político vamos a tener nuestro representante importante o no? Por supuesto, tenemos que tener representantes, porque de eso es un poco la manera en la cual nos medimos, más allá de que podamos hacer alianzas, y las alianzas, hay que dejarlo claro, son para la elección, siempre ahora se constituyó una alianza que se llamó Alianza La Libertad Avanza, que bueno, donde participaron el radicalismo, el PRO, La Libertad Avanza a nivel provincial, es decir, la alianza fue bastante amplia, la lideró Frigerio, y creo que en esta alianza nos juntamos todos los que pensamos que este es el camino, ¿no? Para salir adelante. No queremos volver a la dádiva de que te doy un plan, te doy esto, te doy lo otro, a cambio te tengo el voto cautivo. No, queremos que realmente se genere actividad suficiente como para que todos puedan trabajar, puedan tener su propia forma de vida y que el país salga adelante, ¿no? El otro día, te pregunto, teniendo en cuenta que sé que andás, que te contactás con la gente, nos llegaba un mensaje acá que me sorprendió porque hablaban de uno de los aspectos que puede analizarse, la cantidad de votos en los sectores más populares que tuvo justamente la alianza. Y nos comentaban de el corte de intermediarios, ¿no? Para que las cosas les lleguen directo. ¿Esto es así? ¿Está pasando esto? Mirá, nosotros venimos desde 2015, la elección de 2015, que tuvimos en todo el ejido de Concordia muy pocos votos, alrededor de un 20%, en algunos lugares menos. A partir de ahí fuimos creciendo. Y bueno, en esta elección ganamos en escuelas muy difíciles para nosotros, ¿no? Pero ese crecimiento fue paulatino, fue elección tras elección, íbamos creciendo un poco más. Sí. O sea que iba demostrando un ordenamiento ahí también, porque a mí me sorprendió ese dato, decir, no, porque antes vos tenías al puntero, el 10% para el puntero, el 15%, y se hablaba de que se cortó y que hoy la ayuda, sea nacional, sea provincial o sea local, le llegaba directamente a la gente, y que eso fue un datito importante. Me lo tiraron el otro día como un mensaje y dije, mirá qué lectura esto, importante eso. Sí, antes había mucho voto cautivo, como te digo, porque te doy el plan, vos sos de la cooperativa, recibís el plan porque yo quiero, por lo tanto votás lo que yo quiero. Por eso te digo, decir eso es tener a la gente presa, cautiva, a cambio de algo, a cambio de un plan, como te decía, o a cambio de lo que fuera, de cualquier tipo de ayuda. Creo ahí que está habiendo un cambio de paradigma en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Eso se eliminó, se eliminaron. Se eliminaron todos los intermediarios de los planes sociales. Es decir, la gente que manejaba 200, 300 personas acá en Concordia, y que a cambio de eso, decir, bueno, yo te acompaño con el voto, con mi gente, a cambio de tal cosa. Es decir, siempre había tipo presiones, extorsiones, que eso se terminó. Magdalena, y obviamente apelando a tu experiencia, porque generó debate el tema de la orgánica. Sabemos que venía con mucho debate el Consejo Deliberante, y ya lo habíamos hablado, que tenía que ver también con el escenario político. Pero hoy aquella cambio en la orgánica con el presupuesto, hoy se empieza a hacer una lectura de a qué se apunta, pero la pregunta es, ¿cómo estás viendo el equipo de laburo del ejecutivo, los secretarios, las primeras líneas que terminan jugando un rol importante? Y te repito, apelando a tu experiencia, a lo que ya viviste, a otra gestión, ¿cómo estás viendo el equipo? Bueno, yo te dije que el equipo se fue consolidando, que el primer año fue difícil porque, bueno, mucha gente nueva, pero en este segundo año ya había un equipo ya formado, trabajando, hubo un cambio de gabinete que básicamente fue dividir en dos la secretaría más grande del municipio, que es Desarrollo Urbano. Desarrollo Urbano, que abarcaba obras y servicios públicos. Ahora se dividió en obras y en servicios. Y esta división tiene que ver con un poco la gran tarea que van a tener ahora en el año próximo, a partir del nuevo presupuesto, donde va a haber una inversión muy fuerte en que los servicios estén acordes, es decir, reparar los caños de las cloacas. Es decir, por ejemplo, yo te dije, cuando nosotros asumimos, había dos estaciones de bombeo de líquidos cloacales y funcionaban dos. Entonces, es obvio que al no funcionar las estaciones de bombeo, las cloacas revienten en cualquier lado. Reparar todo eso es costosísimo. Bueno, hay muchas cosas que arreglar, tanto en el servicio de agua como en el de cloaca, como en el de electricidad. Eso pasa por el área de servicios. Y por otro lado tenemos en el área de obras, la intención del intendente de hacer una cuadra de asfalto por día en el próximo año. Entonces, también hay en obras. También hay un trabajo importante, es decir, serían 20 cuadras por mes prácticamente que se estarían haciendo, con eso estaríamos recuperando un poco la trama vial de más los servicios en lo básico, digamos, porque tampoco se puede hacer lo que no se hizo durante 80 años, ¿no es cierto? Bueno. Magdalena, obviamente que celebramos lo que fue el acceso sur y lo que es el aeropuerto, para mí un antes y después para la ciudad de Concordia, pero también en estas inauguraciones y esta visita del gobernador y con gente de Nación, se empezó nuevamente a hablar de la planta potabilizadora. Muchos dicen también va a ser un antes y un después en esto. ¿Eso cómo estamos? La planta estaba parada, ¿no es cierto?, por falta de financiamiento. La empresa hacía un reclamo por redeterminación. ¿Qué significa esto? Que las obras que había realizado por causa de la inflación había que pagarle muchísimo más, ¿no? Entonces hay que redeterminar todos los valores. Esa fue una negociación muy dura. Bueno, se arregló. Las negociaciones estaban en el ámbito de Nación, porque la planta la financiaba Nación. Ahora, esta planta potabilizadora quedó y le falta toda la parte eléctrica. ¿La parte eléctrica qué significa? Instalar las bombas sumergibles abajo del río, instalar las válvulas de corte todo uh-huh. lo largo de lo que es el cinturón. Uh-huh. Sí, sí, sí, que gira los caños grandes. Los caños grandes, uh-huh. eso tienen que tener válvulas, uh-huh. tienen que tener... porque si no, para arreglar un caño hay que cortar toda la ciudad. Toda la ciudad, porque las válvulas no funcionan, como sucede ahora. Y bueno, todo eso, toda esa parte eléctrica se va a hacer durante el año 2026, lo va a financiar provincia, y a fin del año próximo ya va a estar funcionando la nueva planta. Notición. Bueno, dándole mucha importancia al intendente a lo que es el ente descentralizado de obras sanitarias, por el otro día, adquisición de vehículos también, datito importante para una repartición que juega un rol clave en Concordia, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Obras sanitarias, como te decía, está dentro de lo que es toda la inversión en mejorar los servicios que se vienen. Magdalena, hablando del escenario de lo que es el equipo del presidente, salud también ha jugado un rol importante. Una de las promesas del intendente en campaña electoral fue la apertura de los centros de salud. El otro día hablábamos con el doctor Diego Sauré del rol que está jugando esta apertura de los centros de salud, y que muchos vecinos empiezan a, y ni que hablar de los hospitales, por que descontractura lo que son las atenciones en la guardia. ¿Esto es fundamental? ¿Hoy hay un reconocimiento del vecino a esto o no? Mirá, está habiendo ahí también un cambio cultural muy importante. ¿Por qué? Porque el centro de salud no daba respuesta a los vecinos. Entonces, ¿qué hacía el vecino? Iba directamente al hospital. Hoy se da cuenta que puede ir al centro de salud, que puede tener respuesta, que el centro de salud está abierto más horas, que hay atención médica, que se puede responder de otra manera. Aparte de la estadística, ¿viste? Te dicen la cantidad de gente que atendieron. Sí, y bueno, y ahora el último paso, y que para mí muy, muy importante, fue implementar la historia clínica digital. La historia clínica digital es algo que se votó por ley en 2018, ley nacional. La provincia de Entre Ríos adhirió, en ese momento estaba ministro de salud el doctor Imas, pero nunca se puso en práctica, nunca se implementó realmente. Y ahora en la ciudad de Concordia estamos implementando esa historia clínica digital, que es compatible con la que llevan los hospitales, tanto el Eras como el Mas Berná. Cualquier persona que se atiende en un centro de salud se va a consultar su historia clínica, se sube en forma digital, y si después tiene que ser atendido por un especialista en el Mas Berná, el médico ya puede consultar esa historia clínica del paciente en su computadora. Gracias al aporte también de la CTM, se pudo implementar computadoras en todos los centros de salud, y se están cargando historias. A medida que va llegando un paciente al centro de salud, se le carga la historia clínica física que tiene el centro de salud, y ya queda digitalizado, y ya, bueno, es decir, de a poco se van a ir cargando cada vez más. Y esto es importantísimo, ¿no? Magdalena, cuando hablamos de esto de que el intendente siempre baja el mensaje de articular constantemente, ¿no? Con el tema de las instituciones. Bueno, el Consejo ha jugado un rol importante con esto de... Te quería preguntar, porque sé que se vienen los proyectos del Senado Juvenil, y no quiero dejar de hablar porque eso es un vínculo directo entre el municipio, en este caso el Consejo, y las instituciones educativas. Hoy con un balance positivo y ya podemos empezar a votar los proyectos, ¿no? Sí, sí, del Consejo Juvenil, no del Senado Juvenil. Disculpa, sí. Sí, sí, el Consejo Juvenil tuvo un proceso muy lindo este año, presentaron todos, armaron sus proyectos. El cambio que hubo este año es que ellos elaboraron sus proyectos en el colegio, podían solicitar la ayuda de un concejal o de lo que fuera, pero lo elaboraron en el colegio. Después hubo una presentación, una evaluación, y después de esa evaluación, todos los que pasaron, digamos, la evaluación, se los pone a consideración de la ciudadanía, y ya se puede entrar a votar. Esto es un ejemplo de participación ciudadana. Lo hacemos desde el Consejo Juvenil, desde el Consejo Deliberante Juvenil, con participación ciudadana del municipio, como una prueba, digamos, de poner a consideración de la ciudadanía los distintos proyectos de los estudiantes. Sí, la verdad que buenísimo. Magdalena, si bien fue un año tenso, también atravesado por la política, estamos ante el último mes de actividad de sesiones ordinarias, y con temas que se vienen delicados, vos mismo lo dijiste, la orgánica, la tributaria, el presupuesto, pero balance positivo, un Consejo Deliberante muy activo, ¿no? Sí, muy positivo. Creo que fue un año que consolidó todo el trabajo que se hizo al principio, digamos, y bien, se trabajó muy bien, sí. Con momentos tensos, eso no lo negamos, ¿no? ¿Eh? ¿Que sí, te gustaría haber estado abajo o no? Sí. Para entrar en el debate no puede porque lo preside, pero bueno, hubo referentes ahí que agarraron la bandera o no. Sí, por supuesto. Con temas delicados. Cuando iniciamos a hablar, hablamos un poquito del tema del PRO. Se viene un escenario de elegir las autoridades del PRO en la provincia. ¿Cómo está ese temita? Porque estuve leyendo por ahí que estamos ante fechas en las cuales van a llamar para armar lista y esto. El 12 de ahora, de noviembre, es la fecha límite que tenemos para la presentación de listas. En el departamento Concordia, nosotros lo que queremos es presentar una lista única de consenso. Creemos que es lo que la gente nos pide. Que estemos todos juntos. Igual nosotros no tenemos muchas líneas internas ni ningún tipo de problemas en ese sentido. A nivel provincial, creo que tenemos que ir en el mismo sentido. Hay dos o tres líneas que tienen que ponerse de acuerdo para ver si realmente sale esta boleta única para la provincia, el consenso. Y bueno, estamos en eso. De acá al 12, que es la fecha límite de presentación de listas, vamos a estar ahí negociando, viendo. Yo creo que en el departamento de Concordia vamos a andar muy bien, no va a haber ningún inconveniente. Pero en provincia todavía se están. ¿Esto es exclusivo del territorio provincial o esto pasa a nivel nacional? No, también. Pro Entre Ríos. Pro Entre Ríos, ahí está, para dejarlo claro. ¿Qué rol le das, pensando acá, ¿no?, al futuro, a este encuentro del presidente y su equipo de laburo con 20 gobernadores, de 24, 20 gobernadores que fueron a esa reunión? Y también te quiero preguntar, ¿qué rol le das a la nueva composición del Congreso Nacional a partir de diciembre, el 10 de diciembre? Bueno, creo que la reunión con los gobernadores es muy importante. Debería haberse hecho antes. Los gobernadores, en definitiva, son los que conversan con sus legisladores, porque obviamente que las leyes impactan en los territorios de las provincias y los gobernadores quieren un poco manejar esa situación porque obviamente están gobernando. Creo que esto debería haberse hecho mucho antes. Me parece que la elección en Provincia de Buenos Aires, que lo dio ganador a Kicillof, le bajó un poco, digamos, el espíritu de la Libertad Avanza, y se dio cuenta de que bueno, que tienen, que la política es consensuar, es diálogo, es hablar, y me parece que la reunión con los gobernadores va en ese sentido. Es decir, si la política es eso, es hablar, coincido, querés discutir, pero bueno, llega a una idea superadora. Y bueno, eso es lo que no estaba sucediendo. Creo que a partir de ahora esta reunión marca un cambio en ese sentido, y lo veo muy positivo. Y de la composición de lo que va a ser el nuevo Congreso, para decir, son dos cámaras, recordamos, ¿cómo estás viendo eso? Bueno, lo veo muy favorable para el presidente Milei. La verdad que cuando gobernó Mauricio Macri no tuvimos esta suerte, a pesar de que en Concordia en 2017 ganamos por 16 puntos en la elección de medio término. No tuvimos la suerte de que tener un Congreso tan favorable. Creo que esta es la oportunidad, tiene las herramientas, tiene todo como para poder hacer las reformas que el país necesita. Ya no hay una oposición que pueda manejar la situación. Hoy la composición del Congreso le da una posición muy favorable al presidente. Así que bueno, ahora solo queda hacer. Magdalena, y siempre aprovechando cuando nos venís a visitar y por tus conocimientos, siempre apelo a preguntarte sobre la cuestión económica. Muchas veces la vedette de la información, porque estamos viendo el riesgo país, estamos viendo el dólar, el vínculo con Estados Unidos, ahora el tesoro, ¿cómo un balance de eso? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, ese es un tema que, mira, a mí me sorprende, viste, es el discurso de que nos están endeudando, se terminó, ya no va más, viste, porque fue el kirchnerismo el que más endeudó al país, ¿no es cierto? Si uno mira el nivel de endeudamiento que produjo el kirchnerismo, es muy, muy superior a cualquier, prácticamente 500, bueno, no recuerdo exactamente la cifra, así que no te voy a dar cifra, pero eso también es otra bandera que se les cayó, que se cayó al kirchnerismo, ¿no? Es verdad que vos necesitás tomar deuda para poder pagar deuda, como se viene haciendo muchas veces en estos últimos años, en este periodo del presidente Milei. Y lo que hay que evaluar es que, bueno, que esa deuda que se tome sean mejores condiciones que la deuda que se cancela. Y en ese sentido creo que se ha cancelado mucha deuda, como eran las LELIX y todo eso que pagaban intereses del 100% o más, que bueno, esas se eliminaron, y bueno, ahora hay otro tipo de deuda, sí, es verdad, pero mucho más pagable, con tasas más acorde a lo que puede ser la realidad, y creo que vamos en ese camino. No hay que hablar tanto de desendeudamiento, sino de generar los ingresos necesarios como para ir pagando de a poco los intereses, y si se puede pagar una amortización, mejor, y de esa manera ir bajando la deuda, ¿no? De a poco. Magdalena, el Consejo Deliberante, ¿no? Puntualmente, pero ¿qué lectura hace de los candidatos que hoy van a ir? Puntualmente te hablo de acá, de Entre Ríos, ¿no? Recién te decía fuera del aire que nos cayó muy bien Joaquín Venegas Lynch, por el trato, tras la nota que hicimos. ¿Cómo ves los candidatos? Bueno, hablaste de Alicia Fregonesi y el rol que jugó en el Consejo General de Educación, pero ¿cómo ves la lista? Porque viste que se hablan de cuadros técnicos preparados, la gran cantidad que tiene el PRO justamente, ¿no? Pero ¿cómo ves hoy quiénes van a ocupar los lugares en las cámaras? Mira, yo a los dos candidatos a senadores los conocí muy poco, pero bueno, los evalué positivamente, los veo con buenas posibilidades. Alicia la conozco hace mucho tiempo, sé que es una persona muy capaz y además de ser capaz es muy trabajadora. Ella no tiene problema en encarar lo que sea. No lo conozco a Lauman, no lo conozco. Y bueno, y Schneider también llevó adelante la ciudad de Crespo por dos periodos, ahora se está desempeñando como ministro de infraestructura en el gobierno de la provincia. La verdad que es muy buena gente la que ha ingresado. ¿Qué queda de acá a lo que es el cierre de la actividad de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante? Ya hablamos del presupuesto, obviamente que entra ahora. ¿Cuándo entra directamente a lo que es la votación? No, el presupuesto ingresó, ahora pasa a comisión, después que tenga dictamen de comisión, ahí recién pasa. Pero entrarían las ordinarias. Entran las ordinarias, sí. Y la tributaria también. La tributaria no entró todavía, también tenemos que evaluar el presupuesto de LEDOS, el presupuesto del INVITAM, y ahora un nuevo presupuesto va a ser el del aeropuerto. Mirá, claro, esto para contarle a la gente porque son entes descentralizados, pero obviamente que son tratados en el Consejo Deliberante. La última pregunta, se me vuela siempre el tiempo con vos, Magdalena. ¿Cómo viste estas modificaciones en el Gabinete Nacional? ¿No? Con Diego Santilli ganando la elección en la provincia de Buenos Aires, pero hoy nombrado ministro del Interior. Viste que habló muy bien Macri de Franco, pero Franco hoy se corrió. ¿Qué lectura hiciste, Magdalena, de eso? Bueno, sí, pues, en realidad Guillermo Franco fue la única cara de diálogo, que el único que volvemos tenía a lo mismo que tenía diálogo. Buscar consenso, sí, charlar con la gente, tenía, es decir, fue el único ministro, digamos, que tuvo diálogo con los gobernadores y bueno, y se desempeñó muy bien. El tema ahí aparentemente es una interna que desconozco, con Caputo, con Santiago Caputo, no con Luis. Aparentemente esa relación, bueno, ahí no sé, yo desconozco cómo se maneja esa interna, pero bueno, sí, veo bien que Mauricio Macri lo haya apoyado porque realmente era la única persona que tenían las provincias para hablar. No había así otra. Que igualmente uno entiende que va, pero viste como que bajó los decibeles Javier Milei, el presidente. Me parece que en busca de esto que estás diciendo, ¿no? Hasta en el discurso del triunfo del domingo fue como, no sé, como más cauto, no sé, más conciliador. ¿Puede hacer esa lectura? Sí, fue una persona más más en su rol de presidente. Ahí está, ahí me da que en su rol de político, digamos, ¿no? Yo coincido en lo dije el domingo de las elecciones y después también lo escuché a Rogelio Frigerio decirlo que bueno, este triunfo generó una enorme responsabilidad. Seguro, seguro. Porque la ciudadanía nos da un voto de confianza y eso no es poco, no es poco. Y tenemos que responder por ese voto de confianza. Y eso es muy importante. Creo que tanto Frigerio también lo tomó de esta manera y lo expresó de esta manera. Agradeció a la ciudadanía, pero es una enorme responsabilidad que haber ganado por la diferencia que ganamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá en Entre Ríos. Aparte, viste, cuando se hablaba de Provincias Unidas y por qué no fue por ahí, hoy le termina dando los resultados, termina dándole la razón, ¿o no? Sí. Aparte, viste que bajó el rol de él, Frigerio. A mí me gustó eso. Dijo, nosotros vimos que teníamos que acompañar esto para ir por este camino Y lo cerró ahí, muy bien ahí, ¿o no? Sí, sí, él y tanto él como Mauricio Macri, los dos, vieron que lo importante era mantener el rumbo hacia el país que queremos, más allá de los intereses partidarios. La gente, mucha gente lo cuestionó en su momento. Sí, por eso. Lo cuestionó mucho, tanto a Mauricio como a Rogelio Frigerio, pero hoy les dan la razón. Sin duda, ¿eh? Magdalena, un gustazo como siempre tenerte en el programa, siempre nos gusta charlar con vos. Te agradecemos mucho, y capaz antes del cierre de año, para hacer un balance, la tenemos obviamente de nuevo a Magdalena, ¿eh? Un gustazo como siempre. Gracias, Pablo, por la invitación. Un saludo grande a toda la audiencia. Perfecto, ahí está. Pablito, nos vamos a la música.